música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Las máscaras de los payasos, la pintura, esa enorme y pretenciosa sonrisa que más de una vez no refleja alegría. Los payasos, la suma de toda la tragedia y toda la comedia. De ellos vamos a ocuparnos en este Música sin clasificar que empieza con este clown increíble, Charlie Chaplin, en su canción Sin Sentido de la película Tiempos Modernos. Soccorre, je notre si t'avore, je la tue la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, si rocchi spaghetto, je la tue la ti la tua. Signora Pilassina, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tula, tula, tula, wa. Ça monte à si l'amour. La sontia sopra vora, la zoncia com sora, c'è la pozza di la tua. C'è notre solemina, c'è notre soconsina, je laisse trop sa vite, je la passe à Villatoire. C'est mon très seul centre, tu vois c'est l'autre volta. Les anges si catonta. Tralalala, tralala. ¿Qué le pedían a Charlotte? Que sea mozo, que baile, que cante y que con esa múltiple función se gane el pan, después de haber pasado por mil peripecias de vida buscando una vida mejor. De un modo o de otro, eso es lo que relatan todos los payasos. Se cofre de vulgar hipocresía. Ante la gente yo oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. Y en la pista fatal de mi destino hubo un ser que cruzó por el camino. Soy compadre, sé que es bueno con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risas y alegría, aunque me llena un despacho. Payaso, soy un triste payaso, y en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, y en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportarme en mi cabeza. Y ante el mundo yo me estoy riendo, y dentro de mi pecho, en mi corazón. Y algo más o menos igual canta este tango bien rioplatense. El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada, que su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar, que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías. Y el champán así olvidar, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos, porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Yo, payaso buen amigo, lo lloré, que hay testigos que ignora tu pesar. Seca tus llantos y ríe con alborozo, a ver pronto, chemoso, tráiganos más al pan. Thank you. payaso de la triste carcajada. Tengo el alma destrozada y también quiero olvidar, embriagarme de placeres en orgía desenfrenada, con mujeres alquiladas entre música y champán. Hace un año justamente, era muy de madrugada, regresaba a mi morada con ansias de descansar. Al llegar mi luz prendida en el cuarto de mi amada, es mejor no recordar. Tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Yo, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tus llantos y ríe con abrazo. A ver, pronto, chemoso, sírvanos más. Sale por... En 1963, el escritor Heinrich Böll escribió Opiniones de un payaso y vio la luz en 1965 por primera vez en español. Elegimos un tramo de esta magnífica novela del Premio Nobel de Literatura, donde el personaje, que obviamente es un payaso, ya está en decadencia. Dice: en las últimas semanas no había efectuado ni siquiera el más importante ejercicio para un payaso, el facial, porque un payaso, cuyo principal efecto consiste en su rostro impávido, debe conservar muy movible el rostro. Al principio sacaba la lengua antes de comenzar los ensayos para encontrarme muy cerca de mí antes de enajenarme, de convertirme en el personaje. Más adelante cambié y me miré a la cara sin trucos de ninguna clase. Media hora todos los días, hasta que al fin no me encontraba ya frente a mí mismo. Y como no soy propenso al narcisismo, a menudo estuve a punto de volverme loco. Llegué a olvidar realmente que era mi rostro el que veía en el espejo. Volví al espejo del revés al terminar el ensayo y cuando, más tarde, ¿no?, en el transcurso del día, miraba al pasar frente a un espejo, me asustaba. Había un sujeto desconocido en mi cuarto de baño, encima del lavabo, un sujeto que yo no sabía si era cómico o serio, un espectro lívido o narigudo, y corría, corría, tan a prisa como podía, buscando a Marí, a mi amor, para verme en su cara. Desde que se marchó, ya no he podido hacer ejercicios faciales. Tengo miedo de volverme loco. Es que siempre que volvía de ensayar, me abrazaba a Marí hasta verme en sus ojos. Me veía minúsculo, algo deformado, pero reconocible. Era yo. Y sin embargo, era también el del espejo, el que me daba miedo. ¿Cómo explicar a mi representante comercial que sin Marí ya no puedo ensayar ante el espejo? Observarme a mí mismo, comiendo, era apenas triste, ni siquiera inquietante. Podía asirme a la cuchara, podía reconocer lo que había en el plato, el trozo de pan que iba haciéndose pequeño. El espejo me confirmó algo tan emotivamente real como un plato que se vaciaba, un trozo de pan que se achicaba, una boca ligeramente grasienta que me sequé con la manga de la chaqueta. No ensayaba. No había nadie allí que pudiera sacarme del espejo y devolverme a mí mismo. Thank you. Ríe, mi pobre payaso, tu falsa alegría. Vamos, que el público paga si él quiere reír. ¿Qué importa que tengas el alma a pedazos y que luego llores en tu camarín? Luce tu cara pintada con raros colores. Vamos, que el público grita de tanto esperar. La pista te llama, payaso, no llores. Supieras lo feo que es verte dar. El primer payaso, el que marcó un antes y un después en estas costas, fue Pepino el 88. Pablo Podestá asumió ese rol casi de casualidad y a partir de él, a mediados del siglo XIX, cambió el circo y nació el circo criollo. Aparecieron luego Juan Moreira y tantos otros, herederos de aquella tradición, la Banda de la Risa, creó una versión muy divertida de El Fausto Criollo, que en el comienzo tenía esta música. Panda, panda, banda de la risa, panda, panda, banda ya llegó. Panda, panda, banda de la risa, panda, panda, banda ya llegó. Banda de payaso, nariz colorada, fuerte cachetazo, mucha carcajada. Panda es zapatona, corbata de la lora, pelo que en su vida, ternura que llegó. Llegaron los payasos, empieza la función, prepárense que viene la alegre diversión. Llegaron los payasos, empieza la función, prepárense que viene la alegre diversión. Hoy presentaremos la trágica historia del Dr. Fausto. ¡Oh, la trágica historia! Contaremos el doloroso drama de su existencia. ¡Oh, el doloroso drama de su existencia! Donde el Dr. Fausto, luego de poseer la sabiduría infinita, el conocimiento supremo, descubrió que el amor estaba ausente en su vida y que ya en su vejez no tendría la oportunidad. Pobrecito Fausto. Por favor, ¿me permite continuar con mi interpretación sin molestarme? Sí, está bien. Bien. Córrase un poquito para allá. Gracias. ¿Está bien? Sí. Y que ya en su vejez no tendría la oportunidad para aliviar su solitario corazón. Oh, ya, pobre viejito, sabía mucho, pero no tenía novia. ¡Sí! ¡Epa! Y ya desesperado decidió invocar al diablo para que lo ayude. ¡No, al diablo, no! Los años 80 del siglo XX, y de ahí en adelante, dieron lugar a muchos payasos crueles, payasos asesinos, mordaces, agresivos. En síntesis, payasos temerarios, no los de hacer reír del circo de Moscú, del Cirque du Soleil, del circo del barrio. A tono con la época, pero sin tanta sangre, el compositor argentino Luis Borda compuso este Payaso sin cabeza. Un recorrido por el universo de los payasos no podía dejar afuera el tema constante de los payasos que esconden tras la sonrisa un fracaso amoroso o un engaño del que no pueden recuperarse. Este es uno de los tantos temas musicales que habla de este asunto. Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Fue lo que me quedó de ti. Te di mi vida a ti rendida al buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un nombre más. Nombre olvidado, sin pasado, que por ti lloró y que ha quedado humillado sin tu amor. Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso, por ese amor que yo te di. Y un fracaso destrozó mi fe. Cara de payaso, pinta de payaso, hasta el fin. Te di mi vida a ti rendida al buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un nombre más. Nombre olvidado, sin pasado, que por ti lloró y que ha quedado humillado sin tu amor. Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso, por ese amor que yo te di. Y un fracaso destrozó mi fe. Cara de payaso, pinta de payaso, hasta el fin. Y este, tal vez, sea el más conocido de los temas musicales, incluido en una ópera, que habla de esto, del desamor que sufre un payaso. Alzati, oh! Final del primer recorrido por el enigma de los payasos. Inspirador de recuerdos infantiles para los adultos, una reflexión para los más jóvenes. Y en esta edición de Música sin clasificar escuchamos primero a Charlie Chaplin haciendo Canción sin sentido de la película Tiempos modernos. Después escuchamos del flamenco Bambino a Falete haciendo Payaso. De Virgilio Carmona con letra de Emilio Falero, Héctor Mauré con Juan D'Arienzo cantaba Ríe, payaso. Charlo con la orquesta de Francisco Canaro traía Amor de payaso. Claudio Gallardú, Gabriel Robito, Cristina Friedman integraban la banda de la risa, la banda ya llegó. Y después Luis Borda con Osvaldo Faturuso, Jorge Ravillo, Gustavo Tocker y Gustavo Dinerstein hacían Payaso sin cabeza. Más cerca del final, Antonio Prieto traía Cara de payaso. Y en el cierre, el gran tenor Franco Corelli cantaba el rol de Caño, de I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, con el famosísimo Vesti la giubba. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.